frecuencia 97.9. Su nombre, La Mega. La estación más escuchada del planeta, orgullosamente latina, como tú. Desde New York City para el mundo, esta es Mega, Mega 97.9. All right, estamos ready. Shout out to my brother Ricky, Beat Squad en la casa. Ricky! All right, preparándote la próxima hora de Classics. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito para mezclártelo en vivo. Me falta una horita. Lo que se me queda hoy, mañana viernes, te lo pago con interés. También, ¿para cuál concierto quieres ir? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de IG, Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. Ya sabes, entregando boletos para Karol G, Arcángel, El Alfa, boletos para Maná, boletos para Jay Cortés, boletitos para Mike Towers también en concierto. Boletos para el Festival de la Salsa en Miami, para el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguaya en Orlando, y para ver a Maná. Uf, dime para cuál concierto te puedo invitar. Llámame, I mean, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Suena más bonito. All right. Y este domingo, de Sunday, ya sabes que tienes una invitación para compartir conmigo en el pool party más grande. Este domingo 2 de julio, celebrando el fin de semana de independencia en la guitarrita de Hard Rock Hotel y Casino, con quien te habla Alex Sensation. Más información, boletos y reservaciones, hardrocknightlife.com. I'll see you Sunday, fun day. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de Sensation. nuestros cuerpos encontrados. ¿Sabes de lo que yo te hablo? En vivo, una mezclita de classic reggaeton romantic style. Aparentemente no te quieren conmigo. Todo lo intento, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Down, siempre tengo Dile mentir, bueno, está aquí.

dedicando a Andrea, de parte de un admirador secreto. Andrea, mis ojos lloran por ti sin tu amor. No lo dejes solo, Andrea. No lo dejes solo. Ay, Andrea. Ok, ¿qué quieren de ñapa ahora para terminar? ¿Quieren vallenato y bachata? Vallenato y bachata. Vamos al sentimiento. Ok, saque el aguardiente. Tapita azul. Sáquelo el par. El Buchanan. ¿Cómo se dice Buchanan en español? Buchanan en español, ¿cómo se dice? Bucachanan. Mamá Juana. Recuerda que no es lo mismo Mamá Juana que Juana. Ya sabes, cuidado. Ricky. Alright. Vamos para la línea, ¿estamos ready? Alright, vamos a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre es? Hello. Buenas tardes, mi nombre es Mairena. Mairena, bienvenida, Mairena. ¿De dónde me llamas, Mairena? De acá de Orlando, mi corazón bello, como yo te he llamado hoy. ¿Cómo está mi gente de Orlando, mi amor? Mira, yo entro a las 3 a trabajar en Woman y no me concentro, porque es llamando a Ale. Tan bella, mami. Gracias por la sintonía, gracias por estar conmigo y gracias por el apoyo ahí en el Nuevo Sol en Orlando. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Bueno, quiero saludar a mi novio Camilo, que él está trabajando en Amazon y actualmente ahora me está oyendo. ¡Wow, Camilo! Y a mi Camilo, mi chupi. Es colombiano. ¿Y tú eres? Es colombiano. ¿Y tú eres de dónde? De Ponce. De Cuba, corazón bello. ¡Wow! ¡Qué mezcla más buena, baby! Ropa vieja con bandeja paisa. ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué rico! Corazón, qué gusto hablar contigo. Habana Club. Y a mi niña que tiene. Habana Club con aguardiente. Y con mojito. Y con mojito también. Y a tu baby, ¿cómo se llama tu baby? Mi niña se llama Siulen Sin. You got it, baby. Gracias por estar conmigo, mami. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar en Orlando. Un abrazo. Hello, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿tu nombre? Sí, hola, dímelo, Ale. Dímelo, mami, ¿tu nombre? Oye, coño, mami, Carlito. Dímelo, Carlito. Estamos en los callos, tío, escuchándote prendido siempre. ¿En cuál callo está, papi? En Cayo Largo. Cayo Largo, Key Largo. Gracias por la sintonía, mi gente, allá en los callos. ¿A quién quieres saludar, papito? Coño, quiero saludar a mi esposa, mi wife, y a Yuli, mi wife. La mamá, mi papá, los brothers, todo el mundo de la familia. Gracias por estar conmigo, hermanito. ¿Cómo está por allá los callos, mano? I can't wait to go back to Key Largo. Ahora está un poquito nubladito, pero ahorita se sale el sol de nuevo. Sale el sol y no estás a mi lado. Ay, qué rico, mano. Los callos en la casa. Un abrazo para mi gente de los callos. Gracias por la sintonía, hermanito. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Si todavía no has visitado los callos, hay mucha gente que todavía no conoce los callos. Te lo recomiendo. Te recomiendo que si no tienes un convertible, rentes un convertible. ¿Ok? Arranques como a las 7 de la mañana y te des ese viajecito a los callos en ese convertible. ¡Oh! Incredible. Y vas parando en cada uno, ¿me entiendes? Isla Morada, Key Largo, que por aquí, que por allá, hasta que llegue a Cayo Hueso allá, en la punta allá. Eso es hermoso. Eso tiene que hacerlo. Es bonito hacerlo con la wifi. Tú sabes, la primera vez, si pueden ir solamente en pareja, la primera vez, y la segunda ronda va con los baby, ¿me entiendes? Pero la primera vez, bueno, ir con la wifi. A disfrutar eso. All right. Bueno, preparándote la próxima mezcla, me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. ¿Para cuál concierto quieres ir? También voy a elegir el ganador de Instagram. En cuestión de minutos, voy a elegir el winner de IG, el más activado en los comentarios. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi. Body Boy, Tiny T, Jesús.